Y eso fue jugar todo el día con la gente de los Shots y con Martín de Cañi. Bueno, entonces en este último bloque, al menos de contenido, tenemos el tema de videojuegos. Este es un tema también muy muy amplio, así es extremadamente grande, es demasiadamente el doble así de contenido. Y bueno, primero de todas formas hay toda una nostalgia a veces de la gente, o sea, los que han comenzado con las primeras consolas se acuerdan y tienen buenos recuerdos, pero digamos la nueva generación, si no es 3D, si no tiene gráficos así espectaculares, no es el juego no vale. Pero de todas formas, para la gente que ha empezado con las cosas más básicas, aquí tengo una lista, todo un cuadro de las generaciones de los videojuegos, y bueno, de las consolas más específicamente, de qué año también son, y cuáles son estas consolas, que muchas no han llegado acá, llegaron supongo las más comerciales nada más. En la primera generación, del 72 al 77, tenemos al Atari, que fue básicamente lo que llegó acá, Magnavox Odyssey, el Coleco Telestar. ¿Ustedes han llegado a jugar Atari? Yo sí, por herencia de un... ¿Algún juego en especial así, o su juego favorito? ¿Qué recuerdos les trae el Atari? A mí me gustaba la Casa de Patitos. Casa de patitos, ¿cómo eres la pistola? Ah, eso no es Atari. No, ese es Nintendo, ya. Atari es más básico todavía. Ya, ¿cómo se llama? Galaxy, creo que se llama Galaxy. Claro. Galaxy. Disparabas y matabas muñequitos que estaban flotando. Yeah. La primera versión de eso, o sea, el que se inspiró en Galaxy era el Space Invaders. Ah. Ese fue el primer juego. También en esa consola teníamos al Frogger. El primer Frogger, ahí también salió el Pac-Man, y salió, y lo que así rompió en ese tiempo, el Pong, que eran esas dos barritas, y un puntito que era rebotado. Entonces tú hacías rebotar de un lado a otro de la pantalla, y habían diferentes juegos, o sea, y eran muy interesantes. ¿Es el Pinball? Los que ahora ven. No. O sea, de algún modo se basaba, pero eran dos barras, una a cada lado de la pantalla, uno a la derecha y otro a la izquierda, y tenías que atrapar la bola, que era un puntito que rebotaba. No tenía que salirse, entonces, y obviamente la velocidad iba aumentando, era un poco más difícil, y tenía incluso un control específicamente diseñado para eso, que era, tenía una ruedita, y tú girabas la ruedita, y con eso regulabas así el lugar. Después de esta primera generación, que en general Pong creo que llegó acá así fuerte, llegaron después algunas adaptaciones, pero en la segunda generación, que ya fue más más fuerte, estuvo, que fue del 78 al 84, hubo el Game & Watch, el Atari 2600, Videopac, Intellivision, Vectrex, Arcadia 2001, ColecoVision, Sega ya salió para este momento, el Sega Rolea, Sega SG-1000, pero no, ni siquiera es la generación que hemos conocido. Esa segunda generación fue más fuerte, pero aún así ya estaban en 4 y 8 bits. Y la tercera generación, del 83 al 92, fue la que nos llegó. Ahí estaba el Atari 7800, el Nintendo, el Game Boy, el primer Sega, el Master System, el Sega Game Gear, el Epoch Cassette Vision y el PB-1000. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de Nintendo? Todo el mundo ha llegado a saber o a jugar Nintendo, pero no. Claro. Incluso la variedad más que llegó más acá no fue el original, sino las imitaciones del el Famicom, el Family Computer, que venían con juegos incorporados. Yo, desafortunadamente, a mí me trajeron mi Nintendo unos amigos de mi papá de Estados Unidos, y el problema de tener el original acá era que no tenías juegos incorporados. Y en cambio a mucho más barato encontrabas acá, y con, no sé, 300 juegos. Claro, me encantaba poder jugar, creo, en casa de otros amigos, porque ellos tenían infinidad de juegos y yo tenía pues 3, 4, así. Claro, es que ese lado lo mejor era el que tenía más gente en su casa, era el que su Nintendo tenía mucho más cantidad de juegos, ¿no? Mucho más cantidad de juegos, entonces ya no había tanto problema de estar comprando, encima los juegos, comprarte un juego era carísimo. Sí, al menos una vez estaba, no sé, $30. No, sí, sí, $30 los más baratos. Yo he llegado en... Había una persona de donde yo vivía que tenía una tienda en Tacna. Y el juego que siempre quise fue el Final Fantasy, pero me acuerdo que estaba $80. Sí, $80. Y los más baratos estaban desde 35 dólares. A mí me gustaba ese juego de los soldaditos que van avanzando. Contra, basicazo. Que era ese juego. Bueno, y era largazo. Pero no hay que olvidarse, fue de Mario Bros. El primer juego de Nintendo, básicamente. Mario Bros. Ha sido producto de horas y horas de felicidad para los niños de ese tiempo. No, Mario Bros. Y lo sigue siendo. Estaba el Contra, empezaron a salir ya también infinidad de juegos. Empezaron ya con el fútbol menos elaborado, empezaron los primeros juegos de fútbol. A mí en estos días se me vino un ataque de nostalgia de videojugador y me bajé en juegos de Nintendo, yes. Pero lo bueno en estas versiones emuladas es que puedes grabar en cualquier momento. En cambio, ahí en ese tiempo no, o sea, incluso muchos juegos ni siquiera tenían password. Entonces tenías que pasar todo el juego, que bueno, eran más cortos, duraban, pues podías pasarlos en 3, 4 horas. Pero literalmente todos los días jugabas exactamente lo mismo, nomás claro, te volvías un poco mejor en cómo pasar ese juego. ¿Cómo soportábamos eso, no? Ahora sí ya no creo que podría hacerlo. Claro, ahora ya no hay pues que pierdes y tienes que repetir de todo el juego, comer de todo lo que ya has pasado. Sí, el game over era horrible. Ah, y ya sabías ya lo que venía, o sea, jugabas 80 veces sin poder grabar nada, o sea, en el caso que no quieres. Y peor era no tener el Nintendo. Peor era que no sea tuyo, claro. Sí, o sea, todos los días gastar. Yo sí llegaba a ir por, no sé, casi un mes todos los días ahí. Auxilio, el sudado. ¿Qué Mario? ¿Usted está comiendo el sudado? Ya me evaporé. ¿Qué onda? ¿Ustedes cuándo es el mayor tiempo que han estado en salón de videojuegos? Un día. Depende, o sea, ¿estamos restringiendo al Nintendo o de cualquier consola? De cualquier consola. Bueno, antes de responder a tu pregunta, tengo que decir Sega rulea. ¿Por qué? Porque he estado jugando un juego de Sega, unas maratón en la casa de un pata, como más de 24 horas, o sea, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del otro día, y seguíamos, y su mamá nos llamaba, hijo, ya está el desayuno, ya a comer, a seguir jugando, a almorzar, a seguir jugando, vas al baño, sigues jugando, vas a cenar, sigues jugando, te jateas, te despiertas, sigues jugando. Bueno, aunque eso técnicamente no es en una sala, pero en sala, pagando 10 horas. Chanchas, sí, 10 horas. Dos horas y media. La experiencia, creo, más que videojuegos de consola, porque podría ser una pregunta específica en videojuegos de consola, pero más que todo, la gente ha estado largos periodos en lo que son juegos en línea, en las famosas veladas. Claro. Que a veces llegabas, pues, 9, 10 de la noche a una cosa a jugar, pues, StarCraft, WarCraft, cualquiera de esos. Counter-Strike también. Y te quedabas, pues, amanecida hasta, no sé, 8 de la mañana. Entonces, pues de 9 o 10 de la noche a 8 de la mañana, pues son casi 12 horas, bueno, 10 horas más que todo ahí. Entonces eso es también, pues supongo que es uno de los récords. Claro, nosotros cuando nos quedábamos bastantes horas era que ya no salíamos para el colegio, pero te desviabas y era bien barato irte al pinball a jugar en un modo arcade, que con 5 o 10 céntimos se costaba una ficha. Una fichita. Y sabías jugar bien. No sabías nunca, o sea, te quedabas un montón de rato. A mí me acuerdo que me pasaba toda la mañana en el colegio, me la comía. Hacías cola, en el pinball con un par de amigos y gente retando, de tal manera que así no es igualito. Y con 10, 20 céntimos te matabas un montón de tiempo. Luego ya en el Super Nintendo más bien ya te costaba un sol a hora. Claro, pero al menos ya era fijo. Claro. O sea, podías ser un tarado y no saber del juego, pero... Nadie te sacaba, porque claro, perdías en el pinball, si es que no sabías jugar, metías tu ficha y al toque te sacaban, no duraba. Tenías que esperar a que sea otra vez tu turno, o al menos, como digo, a veces había cola. Porque habían colas para jugar en el pinball, para jugar Tekken, para jugar esos juegos. Bueno, pasando ya a la siguiente generación, para seguir con esto, Después de la... llegó la cuarta generación, del 88 al 96, o sea, comenzó a desarrollarse incluso antes de que terminara la tercera generación. Aquí estaba el Sega Mega Drive. En el fondo, el Sega ha estado casi en todo nivel. El Neo Geo, el Super Nintendo, el TurboGrafx-16 PC Engine, el CDTV y el CDI. Bueno, lo que llegó acá fue básicamente el Nintendo, el Super Nintendo. Super, todo era Super, Turbo, Mega, todo era eso. Todo lo arcaico llevaba ese nombre. Y ahora simplemente es un nombre sofisticado y es una cosa que me llamó la atención es que todos los juegos de Super Nintendo, que eran secuelas de juegos de Nintendo, se llamaban Super y ya. O sea, digamos, Street Fighter, luego Super Street Fighter. Pero Mario Bros. Fue la excepción, porque el Super Mario Bros. Fue el de Nintendo. Ya comenzaron con la denominación de Super. Entonces ahí salió el Mario World. No podías decir Super Mario Bros. Super al cuadrado. Super Turbo. Mario Bros. Super Turbo. Super Star Soccer. ¿Te acuerdas de Super Nintendo? Super Star Soccer. ¡Horrible! Había una versión peruana, sí, ese juego justamente en Super Nintendo. Pero el primer juego que yo llegué a jugar en Super Nintendo fueron dos: el Mario World, yeah, todo el mundo. Siempre el Mario es el primer juego de salir en cualquier consola. Es que el primer juego siempre es Mario. El juego, te lo regalaba. Sí, y de ahí, y el Street Fighter. aunque el Street Fighter también también venía en algunas versiones. El Street Fighter 2 ha sido el clásico. Todo el mundo se ha metido sus buenos tiempos y todo el mundo era bueno con algún personaje. ¿Cuál era el favorito de ustedes? Yo a mí me encantaba jugar con Ryu. Ryu y luego cuando... Pero Ryu era cliché, creo. Cuando aprendí a jugar bien, con Guile. Nadie me ganaba con Guile. Porque ya aprendías los trucos, que eran un poquito difíciles. Para ese tiempo la movida de Dios no estaba tan fuerte. Entonces ya... agarré cancha con Guile y nadie me ganaba con Guile. Martín, ¿tú has tenido experiencia con algún personaje en especial? La verdad, en Street Fighter yo no podía opinar mucho porque la verdad poco he jugado a Street Fighter. Ya está. José, ¿tú tenías algún personaje predilecto? Claro, tu personaje fantasioso con el que tenías así cosas más. Qué rico, Chun-Li, Street Fighter no mucho, más que todo mira la parte sangrienta, Mortal Kombat. Claro, Mortal Kombat, sí, pues. Los Fatalities. Fatality, Brutality, Anality, no sé qué cosa. No, y había otro, el Friendship. Scorpio, siempre Scorpio, trucos de cartas, así, no sé cosa. Bueno, antes de pasar, digamos, al Mortal Kombat, Marius, ¿tú tenías un personaje predilecto en Street Fighter? Estaba siempre jugando con Ryu y Kendo, me daba cuenta que estaba era más fuerte. No me gustaba bajar más, me gustaba Sagat. ¿Le gustaba Sagat? Le parecía erótica, así la calvita. Fácil, ¿eh? Ya no sé, ¿habrá alguien que sea un máster con Sanjeev? ¿Era posible jugar con Sanjeev? O sea, tenía muchas llaves, pero no impresionaba. No, ¿sabes qué? Tuve un primo, el dueño del Super Nintendo, que vivía en el tercer piso de mi casa. Nadie le ganaba con Sanjeev, o sea, tenía una estrategia de cubrirse y cuando menos te daba cuenta, ya te estaba dando vueltas en el aire. La quebradora. Y eran un par de esas vueltas y ya estaba. Ya estaba así, ya. Viciosos que se sabían todos los trucos, más que con el disco original te venían uno por uno todos los trucos. Manual de llaves. Casi todos los todos los juegos siempre han tenido su personaje difícil. En este caso era Sanji, porque incluso era más lento, saltaba menos. Pero que fuera de las, jugar también fuera de, las, era... fuera de las llaves, y por eso, o sea, tenías que ser muy, muy bueno para poder hacerlo. Hacerlo con eso. Y ya, justamente pasando al Mortal Kombat, yo incluso me acuerdo que llegué a ver el 1 en arcade, si no me equivoco, el 90 en Chile, en un arcade en Chile. Y lo primero que vi, así, ni siquiera sabía que era el juego, y veo a Sub-Zero sacándole la cabeza con la columna vertebral a un jugador. Yo, Dios, ¿qué es eso? Dije, qué paja. ¿Qué o sea, paja, me encanta. Mamá, quiero jugar eso. O sea, mi mamá creo que no vio eso. Felizmente, no se hubiera aterrado y hubiera quitado todos los juegos de por vida. Pero sí, o sea, ese juego creó mucha controversia y por eso cuando salió ya en consola, en Super Nintendo, fue restringidísimo. O sea, incluso creo que el casi más sangriento Kano, uno de ellos te sacaba el corazón, pero creo que un corazón plomo, ni se veía sangre. Pero no sé, es raro. Tía, o sea, ya te imaginabas el corazón. Claro, ahí tía, es, o sea, te imaginabas, ¿no? Pero ya te lo habían restringido bastante. A partir de Mortal Kombat 2, ya le quitaron la restricción, solamente le cambiaron la clasificación a sí, para muy adultos y enfermos, y ya. Punto, claro. Ya pudieron. De ahí viene Celebrity Deathmatch. Ah, sí. Celebrity Deathmatch. Y ahora hay una versión para Play 2. Tuvo juegos de Celebrity Deathmatch. Bueno, me lo compré el juego para Play 2, la verdad que es una basura, prefiero la serie. Yo me he comprado ahora también el juego y tiene sus cosas, ¿no? Es divertido sabiendo que le estás sacando a una celebridad que puedes odiar. Nada más, pero qué rico que era. ¿Algún otro juego así super rescatable del Super Nintendo que ustedes hayan vivido? Super Nintendo. No, yo me bajaba con Mario, nada más. Mario yo, yo me acuerdo del Rock and Roll. Rock and Roll Racing también. Rock and Roll Racing y Back Mice, que salió ya una versión. Es una versión prácticamente una copia del otro, pero también interesante. Pero el Rock and Roll rayó. Yo me acuerdo que he jugado full. Era un juegazo. No he vuelto a ver un juego de ese tipo. No, creo que ahora no ha salido en juegos. Ya el Meta Twister. Twister Metal. Era una versión, tenía un concepto parecido, pero no era exactamente igual. Pero sí ha sido buenísimo ese juego. Twisted Metal, no, lo bueno que se ha dado conmigo de los videojuegos es que he ido evolucionando con el fútbol, que sí lo siento, que siempre lo he jugado. O sea, allá has jugado el fútbol en todas las... El International, he jugado fútbol en Atari, que era muy simple. Sí, eran puntitos que sacaban un cuadradito. Sí, la pelota era cuadrada. Palitos, sí, palitos. Claro, era un pixel de este tamaño. un pixel del tamaño de una mesa era la pelota. A mí me encantaba en Nintendo un juego de fútbol que se llamaba Hero Soccer, que era Nintendo World Cup, era la versión americana. El Hero Soccer fue el otro. Y eso, tú jugabas, tenías tiros especiales así, pero tú agarrabas y podías meter barridas y tacleadas, y era totalmente, no había, existían fouls, nada. Entonces tú le metías una barrida, el otro salía volando con los ojos que medio que se le saltaban todavía, caía, y si lesionabas mucho a un jugador, ¡pac!, se quedaba tirado en el campo. Nada más. Y una cosa paja que me llamó la atención era que, a diferencia de otros juegos, solamente eras tú un jugador. ¿Sí? Tenías a los demás del equipo que les indicabas algunas cosas, como si los dos tenían la bola, le podías indicar patea o pásame el balón. Tenía una especie de inteligencia artificial, pero tú solo manejabas uno. Podías incluso no estar en la pantalla en el momento en que... Eso sucede en el Winning ahora. Hay una opción que dice lidera tu equipo. ¡Te rellenas! Creas tu avatar y... Hay un modo en el Winning que se llama ser rellena y puede ser un solo jugador. Claro, puede ser un solo jugador, exacto, en ese modo. O sea, a veces las ideas... Las buenas ideas de juegos actuales se basan en ideas pasadas. Reciclan buenos conceptos. Y el boom de ese tiempo de Super Nintendo era que para, digamos, jugar un campeonato y llegar a la final, solo... Yo gané uno. Era usualmente que juegue una persona, ¿no? Pero apareció en la versión Super Nintendo, en el International Super Soccer, que podías jugar los dos contra la computadora. Ah, el cooperativo, sí, claro, eso era cooperativo. Bueno. Entonces... Ya con eso, entre los dos, pues, se viciosaban toda la noche. Claro, aunque también existía en ese juego que te digo, en el Hero Soccer, ya eran dos en el equipo. Claro, y apareció el de los supercampeones, que era el Buu juvenil. Que era idéntico como en la serie, que no tenía nada que ver con el fútbol realmente. Exacto, era un juego... Exacto, era un juego hacer era, me recordaba al juego de Caballero del Zodíaco, que supuestamente estudió. Claro, sí, o sea, era más parecido al juego de Caballero Zodíaco que a un juego de fútbol. Igual de sí, lógico. O sea, tenías opciones de tiros especiales. A veces era tranca, pero lo prendías a jugar y tu tiro de banana, el tiro con chanfle. Una vez yo llegué a sacar el tiro de Oliver, el del águila, con el del tigre de Steve. Sea, puntitos. Sí, no sé, de pronto Oliver, bueno, mi amigo tenía a los dos en su equipo, y de pronto Oliver decía, gol, o sea, de un mensaje. y a Rory estaban cerca los dos, y puso las opciones y tenía para hacer ese tiro. Nunca más volvió a salir. Ese juego era buenazo, ¿eh? Los hermanos Corioto que hacían sus toques dobles. Pierinada, por ahí hombres cosas. Sí, ese era excelente. Ese juego estuvo paja, pero era complicado. Creo que el Super fue lo que la gente más vivió. O sea, claro. Porque eso llegó casi apenas se estrenó. Llegó y la gente lo ha vivido hasta el último segundo casi. El Super Nintendo fue lo que llegó más. Claro, sí. Por la generación, ¿no? Para nuestra generación ese juego ha sido el más masivo que lo han tenido en todas las casas. Y había un juego, no sé si lo llegaron a jugar, que era las Olimpiadas de los Tiny Toons. ¡Uy, sí! ¡Ah, sí, viste esa que buena! Era loquito dedo, o sea, querías jugar y tenías que... ¿Quién era el dedo más rápido? Claro. Ese tiempo justo estábamos entrenando. Y el que movía el dedo más rápido era el que ganaba. Pues, claro, y todos se lanzaban pajeros, te pasaban todo. Ese era un juegazo. Ahí está, ya está. Ese era un juegazo, sí. Pero esos juegos me gustan, el loquito de los... desquiciarse ahí presionando como enfermos. Me escapa.